El domingo, digamos, mi segundo pago, como digo yo, en Loma Alta, hubo una reapertura del museo que lleva el nombre de Ricardo Cerato. Ricardo Cerato fue una persona que nació y que se crió en Loma Alta, y muy joven se dedicó, de muy chiquito se dedicó a la música, y con un acordeón empezó a recorrer el mundo, estuvo en España, en México, y bueno, en algún momento volvió a Loma Alta, y bueno, allí se dio el hecho de que concretamente hubo un presidente comunal que desgraciadamente falleció en un accidente se lo llevó, que se llamaba Wilmar Raimondi. Y una de las tantas obras que hizo Wilmar Raimondi fue hacer un museo en homenaje a Ricardo Cerato. Ese museo funcionó durante mucho tiempo, mientras estuvo Wilmar Raimondi. Después se dejó se hicieron cargo otra gente en gobernar Loma Alta, y bueno, realmente no le prestaron mucha atención a lo que significa la cultura y al hijo de Loma Alta, que es una persona muy conocida a nivel mundial, le ha hecho música a muchos grandes de la cantautores y cantantes, le hizo la letra y la música. Entonces, se reabrió este fin de semana, el día domingo, este museo, a través de la gestión de ahora está Rito Almendra en la conducción de la comuna de Loma Alta. Y bueno, una de las cosas importantes que ha hecho Rito es reabrir este museo. Hay mucho material allí, mucho material, y me contaba en su momento, cuando Vilmo vivía, que todo lo que le costó traer todo ese material de México, porque fue el último lugar donde vivió Ricardo Cerato, y muchas cosas que le robaron la aduana, le robaron en el traslado, pero muchas cosas llegaron. Muchas fotografías con grandes cantantes, con artistas, y también discos de platino, el disco de oro, así colgados en las paredes de este museo, ¿no? Esto es una forma de ir conociéndonos, y fundamentalmente creo que tenemos alrededor. Nosotros estuvimos ahí con la persona que está a cargo ahora, que es una persona de historia, Lucía Barco, que nos atendió muy diferentemente. Y estamos tratando de comunicarnos, pero se ve que se olvidó Lucía o qué, pero hemos coordinado para esta hora, hablar con ella. Pero lo único que puedo decirle yo por ahora es que es un lugar para visitarlo los fines de semana, está bien enfrente de la comuna, ubicado el museo, o sea que muy simple, usted va por la ruta 6, entra a Loma Alta, hace una cuadra y media, y se va a encontrar con el museo entrando mano izquierda. Es importante conocer las raíces de las zonas donde vivimos, y fundamentalmente Loma Alta tiene una historia muy rica, ya que todos lo conocemos por Loma Alta, pero digamos tiene otro nombre Loma Alta, otro nombre que vive de antaño y tiene sus razones. Bueno, tal como lo anunciábamos, estamos en comunicación con la profesora de historia Lucía Barco. ¿Qué tal, Lucía? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, un poco, yo hice un anticipo de lo que significa la reapertura del Museo Ricardo Cerato, así en la localidad de Loma Alta, en los cuales estás a cargo un poco de lo que significa la visita guiada y todo lo que significó el armado de esto, ¿no? Contanos un poquito. Sí, bueno, surgió la propuesta de reactivar el museo de la localidad como una invitación a nuestra comunidad y también a las localidades vecinas, para conocer un poco de lo que fue la historia de Ricardo Cerato y para también darle un poco de vitalidad a la historia de nuestra localidad. Hola, se nos cortó. Tengo que poca comunicación con Loma. Estamos tratando de recomponer la línea. Estamos hablando con Lucía Barco, ella es profesora de historia, y bueno, lo que más a la iniciativa del presidente comunal, ella está un poco a cargo de esta situación. Vamos a ver si podemos seguir charlando. Y fundamentalmente difundir esto para que los fines de semana, o mucha gente anda en bicicleta, va hasta Loma Alta. Una forma más de tener una apertura, no solo en lo que hace conocer lugares históricos, ¿no? Aparte de historia, digo. Sí, Lucía, ahora sí. Perdón, te corté. Sí. Les comentaba que es una invitación a las localidades vecinas para conocer un poco de lo que fue la historia de Ricardo Cerato, una personalidad muy importante nacida en nuestra localidad, Loma Alta, y para que se conozca también un poco el contexto del crecimiento de Loma, que por ahí a lo que es hoy en día es una localidad de mucho crecimiento y mucha trayectoria, y bueno, estamos acá dispuestos para recibir a todos el que quiera visitarnos. ¿Puedes precisar en qué año nació Ricardo Cerato? En 1939. Ajá, ¿y a partir de ahí cómo fue su vida? Contanos un raconto, más o menos. Pasó su niñez en Loma y a partir de allí se empezó a dedicarse a... Él nació en nuestra localidad, a partir de sus 8 años tuvo sus primeros acercamientos en la música por un tío paterno que le regala su primer acordeón. A partir de los 10 años él empieza a tomar clases en Santa Fe y posteriormente en Rosario, que para lo que es esa época, que él pueda recibir esta instrucción es algo súper destacable, digamos. Sí, un esfuerzo bárbaro para poder viajar, ¿no? Fundamentalmente. Sí, sí. Y también para lograr tenerla, porque no era de fácil acceso que una persona esté instruida en instrumentos y pueda brindar ese conocimiento. O sea, era algo que llevaba un esfuerzo económico y también que se brinde una posibilidad, digamos, en ese momento. No era para todos, a eso me refiero. Claro. Pero bueno, él tenía como un don natural con la música y por suerte fue acompañado por su familia y por quienes lo acompañaron en lo que es lo instrumental y lo académico. Y bueno, él posteriormente se traslada a Buenos Aires, donde se instala, digamos, por un tiempo, y luego emigra a España, donde vive muchos años, allí se casa, forma su familia, y comienza en lo que es la carrera aparte de ser músico, él también fue compositor. Sí, tiene muchos temas grabados por, digamos, muchos muy importantes cantantes, ¿no? Claro, porque más allá de él ser músico, su vocación real era la composición. Él escribió canciones para muchísimos artistas, tiene más de 1.800 canciones escritas, incluyendo, por ejemplo, Julio Iglesias, o sea, artistas de renombre, él le escribió canciones. En el museo nosotros tenemos muestras de los discos, que en ese momento eran tanto vinilo como después cassette y CDs. De los CDs, digamos, donde están sus canciones escritas. También tenemos sus poesías, escritas a puño y letra. Hay un montón de cosas que cuentan de su trayectoria. Digamos que esta muestra, digamos, va a continuar los fines de semana. ¿Cómo hace la gente para poder, digamos, estar así y conocer lo que significa esta actividad? Bueno, nosotros estamos iniciando, digamos, con el recorrido de lo que es estas guías y visitas al museo. Anteriormente no estaba, digamos, no había un fácil acceso más que por ahí comunicándose en la comuna. A partir de ahora, desde el domingo pasado, estoy todos los domingos de 4:30 a 6:30 recibiendo a quien quiera acercarse. Estamos como en armado todavía de posibles visitas también en los días de semana. Pero por el momento, los días domingo, la tarde, el museo va a estar abierto. Perfecto. Ahí también vemos, más allá de lo que significa Ricardo Cerato y toda su obra y todos los elementos que, digamos, que pertenecen a él, que pertenecían a él, que fue donado a la comuna, también hay otras partes de la historia de Loma Alta, cuando fue la inauguración de la Ruta 6, lo que es el pavimento y otras historias más, ¿no? Sí, la intención es reivindicar un poco lo que es la historia de Loma. Como decís vos, más allá de la muestra completa de Ricardo Cerato, que realmente tenemos un montón de elementos, la idea es justamente, más allá de lo del puente de madera y demás que forman parte de nuestra historia, también darle como un sentido al museo de lo que es la historia de Loma. Así que bueno, estamos abiertos a que todos vengan a conocer nuestra historia y a Ricardo Cerato, por supuesto. Bueno, Lucía, agradecerte el momento, vamos a seguir charlando porque es muy, digamos, es muy rica la historia de Loma, porque si empezamos a hablar de cómo se origina Loma, no estaba en Loma, había otro lugar que tenía otro nombre. Loma va a dejar un poquito para más adelante, así un poco nos hace conocer toda esa historia, si es factible. Sí, sin dudas, es muy interesante la historia, ya como decís vos, desde el nombre que fue cambiando hasta la ubicación del pueblo, su dimensión hoy en día, las actividades que se realizan. Así que bueno, totalmente de acuerdo en que podríamos tener muchas conversaciones sobre muchos temas y estoy súper disponible para cualquier otro momento poder continuarlo. Bueno, gracias por ahora, lo mejor para vos. Muchísimas gracias. Bueno, ahí Los está. esperamos a todos, entonces los domingos de 4:30 a 6:30. Perfecto, en la calle principal de Loma, la calle Asfaltada, la entrada, casi una cuadra y media, un poquito más, Sí, es enfrente de la comuna, enfrente de la comuna. enfrente del edificio de la comuna, justamente. Perfecto, gracias Lucía, lo mejor para vos. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estuvo Lucía Barco, profesora de historia y está encargada del Museo Ricardo Cerato.